contado de que se viene algo lindo en el marco de lo que es obviamente la posibilidad siempre de reivindicar derechos, que será la próxima semana el tren de los derechos. Pero esto surge a raíz, por ejemplo, de que siempre se hizo la semana de los derechos de los niños y niñas y adolescentes en Bariloche, aquí también la marcha, hemos acá participado más de una oportunidad, pero esta vez las distintas organizaciones de Viedma también se suben a este tren de los derechos y la próxima semana llegarán por aquí, por la zona de Viedma. Lo tengo, le agradezco, lo molesto unos minutos a Alejandro Palma de San Carlos de Bariloche. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter Carriquillo te saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. Hola, buen día, Walter. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, están ustedes ya en el marco de la vigésima Semana de los Derechos, pero esta vez se transforma en un tren. Sí, este año la Semana por los Derechos, que la venimos haciendo hace tanto tiempo acá en Bariloche, toma la forma del tren de los derechos, y bueno, y la idea un poco es casi ir con casi 200 chicos y chicas a la ciudad de Viedma para hacer una marcha allá más de envergadura provincial, digámosle. Uh-huh. Y acá, a la vez poder juntarse con otros de otros lugares de la provincia y de alguna forma seguir trabajando y concientizando de esto, de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Claro, tal cual. Un poco la idea es converger con diferentes organizaciones que sociales y también con trabajadores de infancia y con los chicos que están en los diferentes dispositivos, ya sea en el Estado como en las organizaciones, como para meter en la agenda a nivel provincial cuestiones que siguen siendo de vulneración de derechos para todos nuestros pibes y también para festejar estos años, estas dos décadas, por lo menos desde acá, desde Bariloche, marchando y estando en la calle, logrando un poco también que se logren políticas públicas para la infancia. Ese es un poco el espíritu que nos mueve a hacer el tren de los derechos. Alejandro, es un año raro, difícil, no solo por lo nacional, sino que a nivel provincial, con los niños, niñas, adolescentes, la pucha, ¿no? Y sí, nosotros este año terminamos de elaborar un documento que vamos a llevar por lo menos de acá de Bariloche para después consensuar con el resto de las localidades de la provincia, pero en ese documento una de las cosas que más preocupación nos daba tiene que ver con el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, donde claramente hay una regresión en materia de derechos humanos, ya que ese fallo está permitiendo y autorizando detenciones arbitrarias de jóvenes, que obviamente sabemos que no son todos los jóvenes, sino son los jóvenes de los sectores populares, de los barrios, que son los que son posibles de ser detenidos. Entonces, ese es uno de los temas, por ejemplo, que a nosotros nos preocupa y que queremos remarcarlo y que vamos a hacer hincapié en ese punto, porque claramente, como te decía, es una regresión en materia de derechos humanos que tanto nos ha costado conquistar a todos nosotros. Así que ese es un tema que nos preocupa mucho a nivel provincial. Y a nivel nacional nos preocupa, obviamente, el crecimiento de la pobreza, los sectores que van quedando excluidos del nuevo modelo económico, y principalmente esos sectores, los más perjudicados son los chicos, ¿no? Entonces, bueno, esos son los temas que nos preocupan demasiado a todo el movimiento de infancia. Uh-huh. Me acuerdo yo, en oportunidad este año, al principio de año, que pudimos hablar y escucharte narrar lo que había pasado con unos chicos en un colectivo ahí en San Carlos de Bariloche, que fue tremendo, y que época de carnaval, si no me equivoco, ¿no? Para ese momento. Sí, que sí, hubo digamos, un hecho donde los pibes que volvían de festejar el carnaval en el centro de la ciudad, cuando volvían para el barrio, fueron detenidos justamente arbitrariamente por la famosa portación de rostro, de apellido o de vestido, y donde fueron, digamos, donde le tiraron gas pimienta y detuvieron chicos de 14 años. O sea, la verdad que un nivel de salvajismo que hacía tiempo que no veíamos, y bueno, y seguidito casi a eso nos encontramos con este fallo, un poco a colación también de un habeas corpus presentado ahí en la localidad de Viedma. Uh-huh. y bueno, estamos, digamos, como todo este año muy muy movilizados por todos esos temas, porque pensamos que atrás de este fallo puede venir la discusión nacional nuevamente acerca de bajar la imputabilidad a los niños. Sabemos que ese es un discurso típico, ¿no?, de la derecha, y sabemos que atrás de este fallo después puede venir la discusión nacional acerca de nuevamente poner en la agenda el tema de la baja imputabilidad. Entonces, por eso nos parece tan importante manifestarnos en contra de este fallo y ahora se están haciendo como algunas medidas cuando esto llegue a la Corte Suprema. Así uh-huh. que son temas que a nosotros la verdad que nos preocupan demasiado. Repasemos para los que están escuchando, pero la próxima semana el tren no sale el domingo, sale el lunes, llega el martes, y ahí mismo vienen ustedes que van a pasar por distintas localidades. Vos venís, ¿no, Alejandro? Me imagino que sí, te tendríamos por acá. Sí. Vamos, nosotros acá de Bariloche vamos a salir con un tren con 120 lugares, más un colectivo, más una combi que conseguimos al último momento de acá del municipio. Desde Bariloche también está cerca la localidad de Bolsón. Bolsón va a subir al tren acá en Bariloche, bueno, y el tren va a parar en Pilca, donde van a subir chicos, en Matinchau, en Jacobasi, en algún lugar más que ahora me estoy olvidando, y por otro lado, desde el Valle, van a ir el Cisque Menuco, y bueno, y toda la gente que va a estar de allá, las organizaciones, como bien decías vos, de Viedma y San Antonio Este, que van a ir directamente hasta Viedma. Así que la idea es hacer juntarnos entre 200 y 300 chicos y adolescentes de toda la provincia, y bueno, como te decía, festejar todos estos años y los logros que se conquistaron en términos de derechos para los pibes, y también denunciar estas cosas que todavía siguen estando ausentes en nuestra provincia. Uh-huh. Y acá los chicos se quedan un par de días. Sí, conseguimos 90 lugares en el Cóndor, así que un grupo grande va a estar bien ahí en el Cóndor. Hay muchos chicos de los nuestros acá de Bariloche, e incluso los de la línea sur, que estuvimos haciendo un trabajo todo el año, viajando a las diferentes parajes y localidades de la línea sur. Nos importaba mucho esta perspectiva de construir organización en los diferentes lugares y parajes. Y bueno, y también lo que estuvimos recabando con los chicos que van de Bariloche y también de línea sur, que la inmensa mayoría no conoce el mar. Así que upa, atrás de todo esto también, del festejo, está la alegría de ir a conocer el mar, de disfrutar uno o dos días de playa. Y bueno, y pasarla bien también, ¿no? O sea, para una marcha allá, como te decía, y también disfrutar un poco de la playa. Claro, y para muchos quizás sea la única oportunidad, como muchas veces ocurre acá cuando algún viaje de la Fundación Creando Futuro lleva a los chicos a Bariloche, que es la única oportunidad que muchas veces tiene uno de conocer ese lugar, ¿no? Claro, acá nos pasa viceversa, que por la oportunidad que tienen los pibes de ir al mar es en el marco de las organizaciones y de este trabajo así de varias instituciones, así que eso también nos pone re contento, y esperemos que tengamos un lindo clima esta semana que estemos por allá. Ni hablar. Alejandro, bueno, queríamos tener este primer contacto para ir poniendo un poco en contexto y anunciando y reanunciando y también poniendo también esto, ¿no?, de estar en sintonía la próxima semana. Esto que decías, me imagino que va a haber un documento, también los propios chicos van a expresar sus dolores o sus ideas también, de todo lo que van sintiendo y viviendo, así que va a ser una semana linda, cargada la próxima que tendremos acá por la comarca. Sí, tengo mucha expectativa y también están elaborando documentos de los propios jóvenes, así que va a haber como manifestaciones de los adultos que trabajamos con chicos y también de los adolescentes que, organizados en foros y diferentes experiencias, también tienen sus palabras para compartir ahí para toda la provincia. Abrazo grande, Alejandro, la próxima semana. No sé si va a tener tiempo de pasarte por la radio a tomar un matecito, pero me encantaría. Te escuchamos muchas veces con el colectivo Al Margen, ahí cuando tratan los temas en el programa 33 de Mano, que acá tenemos la posibilidad de reproducir también luego de que lo hacen ahí en FM Los Coihues. Así que, bueno, abrazo grande y en voz a todos los que están trabajando para esto que va a ser el tren de los derechos que llegará la próxima semana a Viedma. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene por allá. Un abrazo. Hasta luego. Alejandro Palma, él trabaja en Bariloche con niños.